te vine a buscar porque te extrañaba. Yo fui muy feliz cuando tú me amabas. Hace tantos años que me fui de aquí y me fue imposible olvidarte a ti. Hablarte no puedo y besarte menos, porque toco el aire solo en el intento. Así que lo hago a través de sueños y he pagado el precio de escapar del cielo. Feliz mami, cuando tú me amabas. Me escapé del cielo, me escapé de Dios, me escapé del alcohol a buscar tu amor. Hace tantos años que me fui de aquí y me fue imposible, mi amor, olvidarte a ti. Me escapé del cielo. Buscar.